hacen, amigos y amigas hablantes? ¿Seguirán permitiendo que nos discriminen por ser parte de una cultura? Para Latido Indígena, reportó Marisela Hernández Velasco.